mediosregistrados.com. Y ahora con nosotros, nuestro comentarista musical, Javier Otálora. ¿Qué tal? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Hoy les voy a hablar de Sigue Sigue Spunding, una banda de origen alemán, a pesar de que sus integrantes sean la gran mayoría británicos. Hacen música techno-punk, se formaron en 1985 y el primer LP lo sacaron al mercado en 1986, llamado Muéstralo. Contiene temas como Misil de Amor, Chico del Siglo XXI, Amenaza Adolescente. Este álbum fue bastante difundido en Argentina, sonó en muchas discotecas. En el segundo álbum, llamado Sucesos, editado en 1988, no le fue tan bien como en el primero. Los Spunding en un reportaje dijeron que ellos iban a hacer una nueva música, que era la música del siglo XXI. En los primeros recitales, antes de que salga el grupo, se reflejaba en una pantalla la siguiente frase, que decía, Ciudad Spunding, 1990, esto es a partir del 86, ¿no? Decía, los soberanos del rock and roll idearon un plan extremo, transformarían el futuro cambiando el pasado. El plan requería no sentir misericordia, dolor ni miedo. Algo incontenible, y crearon Sigue Sigue Spunding. Las influencias de la banda son Generación X y Billy Idol. Bueno, la banda está compuesta por Martin Dekville en voz, Tony James en guitarra, Neil Ikes en guitarra también, Ray Mailew en batería, Chris Kavanagh en batería y Yama Yaya en efectos. El tema que estamos escuchando es Sucesos. Y el que vamos a escuchar ahora, Misil de Amor. www.radiosigue.com. Estamos con Javier Otálora. ¿Qué tal? Hola, ¿qué tal? Hoy les voy a hablar de In Excess. Es una banda de origen australiana. Nacieron en Sydney en el año 1977 con el nombre de Fierce Brothers. En el año 1978 todo el grupo se muda a Sydney, a la ciudad de Perth, y se pasan todo el año tocando en hoteles de la ciudad y poblaciones aledañas. En 1979 vuelven a Sydney y cambian su nombre por el de In Excess y debutan en vivo en la ciudad de Tekley, también en Australia. En el año 1980 sale su primer simple, a principios. Se edita en Australia y Francia y en octubre aparece su álbum debut. Y luego salen de gira por la costa de Australia. En 1981 hacen una gira nacional, tocan en 300 shows y ya se nota que su público es numeroso. En 1982 firman un contrato con una empresa discográfica y sacan a la venta su tercer álbum, logrando su tercer disco de oro en Australia. En el año 1983 hacen la distribución de su material en Estados Unidos y Canadá y comienza su gira americana como soporte de Adam Ant y los Kings, y editan su cuarto álbum en Estados Unidos. En 1984 sacan a la venta El Pecado Original, producido por Neil Roach. Un simple se edita en Inglaterra y llega al puesto número uno de ventas en Australia. En 1985 comienzan a grabar su nuevo álbum, ganan 7 premios espectaculares en Australia y participan en el festival Live Aid. Graban un video llamado This Time, Este Tiempo, y a fines del año forman parte del concierto en homenaje a los Príncipes de Gales. Vinieron a la Argentina, actuaron en el Festival de la Rock and Pop de Buenos Aires junto a Nina Hagen, John Marshall y otros artistas extranjeros y locales. En 1986 editan en Inglaterra otro de su álbum. Se presentan en Wembley como soporte de Queen, hacen una gira por Europa en los festivales de verano y el cantante del grupo debuta como actor en la película Perros en el Espacio. En enero de 1987 encabezan una gira australiana con otras 8 bandas. La gira se titula Hecho en Australia. Reúnen un total de 200.000 espectadores en 5 shows y comienzan a grabar su nuevo álbum y sale a la venta en octubre. El cantante de In Excess tuvo un problema en la presentación de Kick, su último álbum, que entró al escenario y del territorio de Queensland y arrojó preservativos al público durante los conciertos. Y esto lo llevó a que tenga problemas con la ley. Dice que el premier de Queensland cree que el SIDA directamente no existe en su territorio. Dice, para mí esta es absolutamente del tomate. Bueno, la discografía, en 1980 sacaron simplemente In Excess. En 1981, Undernet The Colors. En 1982, Yabo Yoba. En 1984, Pecado Original. Y en 1985, Listen Like Tears. Y en 1987, Kicks. Bueno, el grupo está formado por Michael Hanches en voz, Tim Farris guitarra, Kirk Pentley en guitarra, saxo y voz, Andrew Farris en teclados, Gary Burns en bajo y voz y John Farris en batería y voz. Escuchamos El Pecado Original. Y ahora vamos a escuchar El Diablo Interior. mejores tomas de todos los tiempos en Radio Registrada. Registrados.com. Javier Otálora, ¿qué tal, Ale? Javier. Hola, ¿qué tal? Hoy les voy a contar la historia de Duran Duran. El grupo nace en Birmingham, una ciudad que está al sur de Gran Bretaña, en el año 1978. Los chicos que están formando el grupo toman este nombre basándose en un personaje de la película Barbarella. El llamado Duran Duran era una persona que hacía el papel de científico que salvaría al mundo, pero antes tenía que encontrarse con una mujer que haría un striptease en un planeta. ¡Epa! Sí. El grupo estaba formado por el tecladista Nick Ross y el guitarrista, ahora bajista, John Taylor. Completaban el grupo Stephen Duffy y Simon Cole. La banda comenzó a buscar una unidad rítmica, pero debido al constante cambio de sus integrantes se le hizo más difícil. A fines de 1978, Nick y John agregaban al grupo a un joven baterista que vino a darle fuerza al grupo, que era Roger Taylor. Los tres jóvenes quedaron sorprendidos por el acoplamiento que lograron y comenzaron a incorporar algunas de sus técnicas favoritas al sonido del grupo. Lo que le faltaba era buscar un guitarrista y un vocalista para completar la banda. Mientras tanto, ellos trabajaban en el único club con tradición en Birmingham, el Rum Runner. Los dueños del club, Paul y Michael Barron, quedaron entusiasmados con el estilo musical y la presencia del grupo, decidiendo brindarles ayuda en lo que necesiten. Bueno, probaron guitarristas y se quedaron con Andy Taylor, que no tiene nada que ver con los otros integrantes Taylor de la banda. Ya como cuarteto continuaban ensayando y buscando un cantante. Para esta época, Paul y Michael Barron eran los managers del grupo. Formaron una organización llamada Tritech Music. A la banda le faltaba el cantante y una mesera de Rum Runner le dijo a John Taylor que su novio, un muchacho londinense que estaba estudiando en Birmingham, podía ser el cantante. Lo probaron y le gustó. Recuerda John Taylor que Simon llegó como el diamante para un anillo, dijo. Bueno, para el mes de junio de 1980 ya estaban formados y empezaron a ensayar. Su primer concierto fue en Edinburgh Festival. Se separaron en 1985 después de grabar En la mira de los asesinos. Formaron Arcadia, por un lado Simon Lebon, Nick Rod y John Taylor. The Power Station también formaron John Taylor y Andy Taylor. Luego se volvieron a unir para formar Duran Duran, Simon Lebon, Nick Rod y John Taylor, hasta estos días. Bueno, la discografía, en el 81 Duran Duran, 82 Río, 83 7 El Tigre Arrepiento, 84 Arena, en el 85 En la mira de los asesinos, en el 86 Notorios, 87 Master Mix, 88 Big Team y en el 90 Décadas, y ahora están mezclando un nuevo LP. También tenemos algunas anécdotas. En su primer gira de 1980, los managers también tuvieron que vender sus casas para pagar el viaje, la primera gira de Duran Duran por Inglaterra. También dice John Taylor que estábamos filmando los videos en una región infectada por la malaria y tuvo el privilegio de ser orinado de arriba abajo por un elefante. Decilo, no dice orinado. Bueno, dice, tuve el privilegio de ser meado de arriba abajo por un elefante. Andy Taylor dice, me le declaré a mi actual esposa cuando tenía 21 años. Ella estaba enferma y se quedó en mi departamento a dormir. A eso de las 4 de la mañana se me ocurrió despertarla para preguntarle, si quería casarse conmigo. No vayan a creer, dice, que estaba de rodillas. Ella me contestó, no seas tonto, y volvió a dormirse. Por la mañana me dijo que sí. También una anécdota de Simon Lebon. Dice que en uno de los momentos más incómodos de su vida fue cuando los botones de su pantalón se desabrocharon durante un show en Australia. ¡Qué desesperación! Dice Simon también que Duran Duran es una banda subversiva. También dice que menos mal que no estaba acá en Argentina, allá por el año 76. También dice Simon que está muy interesado en el medio ambiente y la ecología y piensa que una de las cosas más idiotas que se mandó la humanidad es haber podado la selva del Amazonas. Estamos escuchando Ciencia Norteamericana. Y ahora vamos a escuchar A Mi Estilo. mediosregistrados.com. Bueno, lo que ha pasado, digamos, unos personajes, estos chicos, excepcionales, son, parece que son los mismos que han hecho la abuela, ¿se acuerdan, no? Es de Mita, sí, que todo el mundo está bailando ahora. Estamos con nuestro querido comentarista musical, Javier Otálora. Hola, Javier, ¿qué tal? Hola, Tony, ¿cómo andan? Bien, ¿a qué nos vas a presentar hoy? Hoy le voy a presentar a Jesus and Mary Chain. Ah, estos chicos que vinieron a Buenos Aires. Sí, estuvieron en julio tocando en obras. Ajá, me acuerdo, sí. Bueno, contá, todo tuyo. Bueno, estos chicos son de origen escocés. La banda nació en el año 1984. Hacen una mezcla de música psicodélica con punk. Los hermanos Ray son desde hace algún tiempo los nuevos niños mimados de los amantes del rock, menos conformistas y más viscerales. Amenantes las melodías de los 60, como los Beach Boys y Bob Dylan, los Reyes han logrado mantenerse en una línea enmarcando sus canciones con un sonido absolutamente decadente, producto más fiel de esta parte de los 80. Fueron, por sus características, la mayor revelación que aportó el panorama rockero en el año 85. Quienes concurrieron a las obras, el pasado 7 de julio, pudieron entender por qué los Reyes, al aparecer en 1985, fueron comparados con el grupo punk Sex Pistols. Si los punk se alzaron en 1976 contra el aburguesamiento del rock sinfónico, grupos como Jesus and Mary Chain reaccionaron 8 años más tarde ante el pop más cortesano de bandas como Duran Duran. El tema que estamos escuchando se llama Surf en Estados Unidos. Las influencias del grupo son Joy Division, The Cure, Bauhaus, Siouxsie y Los Pistols. El grupo está formado por Jim Reid en voz, William Reid en guitarra, Douglas Hart en bajo, Richard Thomas, guitarra rítmica, y Ben Lowry en batería. Dicen algunos de los que fueron a obras que la guitarra de William Reid fue la guitarra que sonó más fuerte en recitales en obras. La discografía, 1985, Psycho Candy, 1986, Barred Wild Kiss, 1987, Tierras Oscuras y 1989, Automatic. El tema que vamos a escuchar ahora es El Camino Más Duro. Thank you. Talora para Paralelo 98. Mediosregistrados.com